8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy seguimos en el capítulo número 15, que nos habla sobre el instante santo. Hoy nos toca el apartado número 10, la hora de renacer. Ya se llegó la hora, amigos y amigas, porque en este apartado nos recuerda que mientras nosotros nos sigamos enfocando en el tiempo, en lo temporal, tendremos el poder de demorar la perfecta unión que existe entre padre e hijo. Yo creo que ya todos queremos, ¿no?, sentirnos realmente tranquilos, tranquilas, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro entorno. Pero para ello, pues, debemos de estar presentes en el instante presente, valga la redundancia, ¿no? Porque muchas veces uno dice, sí, yo estoy presente aquí, pero ¿dónde está tu mente? ¿Está en el instante presente o está en el pasado o está en el futuro? Entonces, son dos cosas diferentes, aunque pues suena como redundante, ¿no? Entonces, estar presente en el instante presente dice mucho. Y yo creo que muy pocas veces la mayoría de la gente nos mantenemos presentes en el instante presente. Cuando tú estás haciendo juicios, cuando nos empezamos a meter ideas en nuestra mente y decir, hey, eso que estás haciendo no está bien, o eso que dijiste no me parece, o eso que está sucediendo no me gusta, entonces hay un tipo de rechazo que nuestra mente está maquinando, está maquillando y lo está creando, ¿no? Cada vez que nosotros decimos, no me gusta esta situación, o no me gusta cómo te estás expresando, o no me gusta lo que estás haciendo en tu vida, o lo que estás haciendo con tus hijos, o lo que estás haciendo, no sé, con otra gente, entonces ya nuestra mente empieza a traer recuerdos para poder calificar esa acción, de decir, ¿por qué no me gusta?, ¿no? Entonces, al hacer eso, dejamos ir el momento presente para enfocarnos en algo que ya sucedió. ¿Por qué? Porque estamos trayendo información de dónde, de un pasado en la cual nosotros estamos comparando, y por eso podemos decir que esto no me gusta o me gusta mucho, ¿no? Cualquiera de las dos. La función del Espíritu Santo es que obviamente no escuches al ego, es de que estés presente y estés obviamente aceptando lo que la vida nos está otorgando. Como nos dice el apartado, pero aquí la función del Espíritu Santo es valerse de ambas cosas, más no como la del ego. Se vale de la eternidad, y obviamente sabe que existe el tiempo, pero sabe que el tiempo pues no es el camino, ¿no?, para que tú puedas vivir pleno o para que tú puedas vivir en unión. Es como cuando nos dicen, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, el libre albedrío. Muchos reconocemos esto, pero no lo reconocemos como tal, ¿no? Porque si a mí me vienen y me platican una historia y dices tú, oye, no, pues no me gusta lo que estás haciendo con tu vida, o sea, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Cuando empezamos a tener ese tipo de pensamientos, empezamos a juzgar. Ahora, ¿qué hacemos cuando aceptamos a la otra persona con todo? Pues dices, ok, es la libertad de hacer lo que tú quieras, aunque, pues, a mi parecer, pues, no está en lo correcto, ¿no? Pero lo ideal es de que no juzguemos, simplemente reconocer, ok, estás en tu libertad de hacerlo. Si alguien me dice, oye, pues no sé, a ver, algo que todos podamos comprender. Tal vez una persona que está casado o que está casada y de repente anda con alguien más, que creo que ya lo hemos hablado, ¿no?, esto en el libro, en una de las lecciones. Creo que en una de las lecciones, ya casi las finales, habla de algo por el estilo, un ejemplo de esto. Recuerdo haber mencionado, ¿no? Pero bueno, cuando alguien nos empieza a platicar eso, pues podemos rápido dar nuestra opinión y decir por qué no me parece que esté bien esto o esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a juzgar. Pero cuando reconocemos, bueno, es tu libertad de hacer con tu vida lo que tú quieras hacer. Entonces, desde ese punto podemos comprender de que no está en mis manos, que no soy quien yo para decirte qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, porque realmente no lo sé. En la libertad de cada uno de nosotros está hacer lo que quieran con su vida. Y tal vez desde mi perspectiva voy a decir, no, pues no está bien lo que estás haciendo. Pero tal vez desde la perspectiva de alguien más o de ellos mismos está bien. O sea, todo depende de cómo nosotros empezamos a vivir la vida. Y para empezarla a vivir en armonía, pues tenemos que dejar de juzgar. Yo sé que va a haber gente y que hay gente que nos tiene confianza y nos dicen, ¿qué te parece esto? ¿Qué puedo hacer? Entonces uno, aunque dé una opinión y dé un consejo, pues siempre vamos a hablar desde nuestra perspectiva. Y entonces eso lo va a hacer muy diferente para otra persona que lo pueda comprender. Nunca vamos a comprender al 100 lo que la otra gente nos está diciendo, porque siempre la vamos a comprender desde nuestro conocimiento, desde nuestra perspectiva. Si yo pido un consejo, te pido un consejo a ti y tú me lo das, yo lo voy a interpretar a mi manera, a mi entendimiento, y puede ser que lo que tú me estás diciendo desde tu perspectiva es totalmente opuesto a lo que yo estoy captando. Entonces, en la hora de renacer, tenemos que reconocernos, reconocerme en ti y ver de que yo no te puedo cambiar, de que el mejor consejo que tú puedes recibir de mí es el silencio. ¿Por qué? Porque así no vas a tergiversar, ni yo voy a tergiversar lo que tú necesitas escuchar. Si tú quieres un consejo, escucha en silencio esa vocecita que viene de tu ser. Esa vocecita que viene del amor, que viene de tu espíritu, que viene de la luz, que viene de tu guía, de tu maestro, que viene de Dios. Así que si tú estás buscando la respuesta correcta, ábrete a escuchar. No me escuches a mí, no escuches a alguien más que tú piensas que puede estar ahí la respuesta o el mejor consejo. Porque siempre va a estar en ti. Así lo escuches de alguien más, va a ser tu interpretación. Cuando nosotros somos anfitriones del ego, creemos que podemos descargar toda la culpabilidad siempre que así lo deseemos, y de esta manera comprar paz. Y parece ser que nosotros no somos el que estamos pagando esto, aunque es obvio que el ego siempre va a exigir un pago. Nunca parece que es a nosotros a quien se nos exige, porque no estamos dispuestos a reconocer al ego, a quien nosotros invitamos e inventamos, ¿no?, en nuestra vida. El ego no te va a permitir, nunca te va a permitir recibir la paz, la tranquilidad o la no culpa, ¿no? Entonces, mientras sigamos con ataques, con miedos, con culpabilidad de nuestros pensamientos, pues vamos a seguir temiendo de la vida, vamos a seguir juzgando y pensando que la vida está mal, que la sociedad está mal, que todo está opuesto o inverso, ¿no?, a como debería de estar. Hoy vamos a recordar que para poder salvarnos de esas emociones, de esos sentimientos, necesitamos liberarnos de ellos. Es muy fácil para nosotros decir, desde nuestra perspectiva, y te lo repito, es muy fácil decir desde mi perspectiva lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un concepto de lo que es bueno para mí y lo que es malo. Y si para mí es malo que tú actúes de esta manera frente a mí o frente a los demás, o que digas esto y no esto, entonces desde mi perspectiva de lo malo, te voy a incluir en lo malo, que eres una persona mala. Entonces por eso es importante que no tengamos estas distinciones de bueno o malo, porque si hay algo muy bueno y te digo, tú eres muy buena persona, me gusta cómo reaccionas ante la vida, me gusta cómo te relacionas con las personas, porque por más de que te estoy alabando, entonces también cuando tú dejes de actuar de esa manera, entonces voy a decir, oye, ya no eres tan buena, ahora eres malo o eres mala. ¿Se fijan cómo manejamos nuestra mente? Es un claro ejemplo de que estamos viviendo en lo temporal. Porque si cambia, cambia tu forma de actuar, de hablar, de expresarte, entonces cambio lo que yo pienso de ti. Pero ¿qué pasa si yo ya no te juzgo? Si yo no te veo como bueno o como malo, sino te veo como lo que tú eres, como un ser. O un ser humano que está viviendo una experiencia de vida. Si te veo como que eres un ser humano o un ser de luz, cualquiera de las dos, pero si te veo como un ser humano que está viviendo una experiencia de vida, no te voy a juzgar, porque yo también, si me identifico con mi nombre, con ser una persona, un cuerpo, puedo también reconocer que estoy viviendo una experiencia de vida. Y eso no quiere decir que siempre voy a estar sonriente y feliz por todo lo que me está sucediendo. ¡Ay, me tropecé y me lastimé el pie! ¡Ay, qué feliz soy! No, reconozco que también hay momentos que yo no comprendo, pero no voy a creer que los comprendo. Porque cuando yo ya creo o pienso que yo comprendo lo que está sucediendo, entonces ya me perdí. Porque ya lo estoy calificando, ya lo estoy juzgando. Pero ¿qué pasa cuando no lo juzgo y cuando lo vivo? Entonces estoy aprendiendo en el transcurso. Entonces, para renacer, tenemos que liberarnos del ego. Dejar de ser un rehén parcial o completo del ego. No necesitas de todas esas cosas que te estás imaginando para que tú te puedas sentir pleno o plena. No porque la sociedad no lo siga, no porque tú lo escuches y no porque tú lo digas, quiere decir que sea la realidad. Recuerda que el ego siempre nos va a pedir más, nunca va a ser suficiente. Si no, pónganse de ejemplo. Y si yo te dijera, ¿estás feliz y dichoso con tus ingresos? O si pudieras y el universo te dijera, puedes tener el doble o el triple, ¿qué es lo que rápido te va a contestar tu mente? Te va a decir, no, pues dame el triple. Entonces, estamos completamente inmersos en lo temporal. El fin de semana estaba platicando con mi esposo de una de las siete maravillas del mundo, y bueno, es el, déjenme leer, digo el nombre exacto. ¿En qué número? No sé si se encuentra en el número 2, es lo que quería buscar. Está aquí en la línea 2, pero no sé. Pero estábamos hablando del Taj Mahal, que está en la India. Y mi esposo, pues, él sí lee mucho, sabe mucho. Y pues me estaba platicando acerca de este lugar. Porque pues tiene amigos de la India y estaban hablando del Taj Mahal, ellos. Y entonces estaban diciendo de lo que era, ¿no? Porque los habían invitado y un americano dijo, ¿y me llevarías? ¿Nos llevarías entonces al Taj Mahal? Y entonces pues ahí salió la plática y mi esposo estaba diciendo que sí sabía que era un mausoleo. Y pues los otros muchachos que son de la India pues dijeron, tú sí sabes de qué se trata. Y resulta que para los que no saben o que desconocían al igual que yo, el Taj Mahal lo hizo, ¿cómo se le llama? ¿Cacique? ¿O cómo les llaman? Ya no sé cómo le llaman. Pero bueno, imagínense que era el rey, el emperador, el cacique. No sé cómo se les dice. Pero bueno, que lo creó para su esposa difunta. Y era, no sé si la quinta o la séptima esposa, ¿no? Que tenía. Y era la que, pues, amaba más. Y por eso le creó ese maravilloso lugar en el cual pasa un río y tiene ahí como un lago, no sé si sea artificial el lago, pero lo que quiso hacer, ustedes pueden buscarlo en la internet y ver las imágenes del Taj Mahal en la India y ver cómo está, pues, bastante sorprendente. Y lo que quiso hacer es como que se viera el agua reflejado en este maravilloso edificio, como si fuera la entrada al cielo o al paraíso, ¿no? Y ahí está, pues, la esposa, sepultada, como si fuera una tumba hecha de mármol. O sea, que si ahorita, pues, lo convirtieran en dólares, en rupees, cuando lo hicieron, pues, eran muchos millones también. Pero si fueran ahorita en millones de dólares, digo millones porque serían como unos 900, más de 900 millones de dólares lo que valdría esa construcción. Pero bueno, detrás de toda de esta maravilla del mundo, que nosotros la conocemos como una maravilla del mundo, pues está esa historia, ¿no? Y tú dices, bueno, entonces no es tan romántico como uno lo piensa, porque pues la gente de la India sabe que lo hicieron tan maravilloso este lugar, que el dueño, el que mandó hacerlo, para que la gente que lo construyó no hiciera algo tan maravilloso, lo que hizo es que después de que terminaron de construirlo, a todos ellos, a todos los que estuvieron en la obra, vamos a ponerle así, les cortó las manos. Les cortó las manos para que no construyeran algo tan hermoso en algún otro lugar. Entonces ya pues te quedas pensando, ¿qué de hermoso tiene ese lugar cuando pues sacrificaron a esta gente cortándole sus manos después de haber creado esta belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque así es el ego. ¿Por qué? Porque la persona que lo hizo, que mandó a hacerlo, quería lo mejor para él, para que no lo tuviera nadie más. Entonces, ahí nos cuenta exactamente, pues, esta historia que fue real, de cómo el ego siempre va a pedir más y nunca va a estar, pues, agradecido con lo que se tiene. Y va a estar añorando lo que no tiene y va a querer controlar todo. Entonces, esta historia tal vez va a parecer muy exagerada, muy trágica. Y pues, en mi vida el ego no es tan fuerte. Tal vez porque no tenemos esos recursos, ¿verdad? No podemos vivir del ego de esa manera. Sin embargo, si la tuviéramos, yo creo que también estaríamos pensando, ¿no? En qué es lo que podríamos hacer, qué más podríamos hacer con lo que tenemos y que nadie más lo tenga, ¿no? Lo vemos en muchas compañías. Lo hemos visto un caso, pues muy conocido por todos. Ahí está el caso de Facebook. ¿Cuántas aplicaciones ha comprado para seguir él dominando? No estoy diciendo que sea algo malo ni que sea algo bueno, pero pues siempre está pidiendo algo más el ego, ¿no? Entonces ahí está pues el Taj Mahal, ese monumento arquitectónico pues excepcional, maravilloso, imposible de repetir, le llaman incluso, ¿no? ¿Y para qué? O sea, para que al final de cuentas hicieran lo que hicieron, ¿no? Fueron 20.000 personas y 1.000 elefantes los que se usaron como medio de transporte para poder crearlo, ¿no? Y demoró 22 años en hacerse, en el año de 1631 a 1654. ¿Y qué significaba el Taj Mahal? Es irónico porque simboliza el amor del emperador mogol Shah Jahan por su esposa favorita, que era Mumtaz Mahal. Y ella murió mientras daba a luz a su 14º hijo, o sea, a su 14º hijo. Y entonces ese monumento, ese edificio, es como un monumento funerario en honor a su esposa, que habla del amor. Obviamente esta historia no la vas a encontrar en internet, pero pues la gente de allá pues sabe a través de tu historia de qué fue lo que sucedió y por qué es irrepetible, ¿no? Que lo hagan. Y bueno, no queremos nosotros llegar a ese momento en el que el ego pues nos ciegue por completo y pensando, yo sí vivo en el amor y creo en el amor y hago estas otras cosas que van totalmente opuestas a lo que es el amor. Tenemos que elegir entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta. Ahora la pregunta, ¿cuál eliges tú? ¿Quieres ser libre del ego o quieres seguir siendo esclavo del ego? ¿Quieres más de lo que ya tienes o vives pleno con lo que ya tienes? Porque si ya vives pleno con lo que tienes, entonces no te estreses por lo que crees que necesitas, porque no lo necesitas. Si te sigues estresando por eso, quieres más, entonces sigues aprisionado del ego. Es muy distinto, ¿no? Es muy distinto si tú tal vez ahorita dices, no tengo nada en la nevera, entonces voy a estar así tranquilo y feliz porque no tengo nada en la nevera y no tengo que darles de comer a mis hijos. Entonces no puedo desear tener comida para mis hijos. Es muy distinto. Tú ábrete la abundancia y siempre espera que se te van a abrir los caminos en el momento presente. Siempre velo en el momento presente para que esa nevera tenga lo suficiente para tus hijos. Recuerden que en este mundo hay mucha gente dadivosa. Y esa gente dadivosa está, tal vez está afuera de tu casa o al lado tuyo y no te has dado cuenta. Bueno, vámonos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy la lección nos dice: gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Hoy nos vamos a sentir agradecidos, hoy vamos o hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados. Hoy nada nos va a preocupar. Hoy vamos a dar gracias de que Dios, de que Él no te haya abandonado y de que su amor ha de refulgir por siempre sobre ti, eternamente inmutable. Hoy vamos a dar gracias a sí mismo por su inmutabilidad, pues el Hijo que Él ama es tan inmutable como Él mismo, y tú eres su Hijo. Hoy vamos a elevar nuestros corazones llenos de agradecimientos por encima de la desesperanza. No importa la situación que estés viviendo, reconfórtate con el Espíritu de Dios que está ahí para abrazarte, para apoyarte, para guiarte. ¿Qué es lo que necesitas decir? Él te va a dar las palabras. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Él te va a dirigir hacia lo que tengas que hacer. No pierdas la fe. No sientas que estás en la oscuridad, porque Él te va a alumbrar. No importa lo que estés viviendo ahorita, ábrete de momento presente y libérate de todo aquello que te está causando pesar. Te mereces estar tranquilo, te mereces estar en paz, para que entonces sí despejes todo, y todo lo que tenga que llegar llegue en el momento que tenga que llegar. Acepta las gracias que Él te da y dale las tuyas durante 15 minutos en dos ocasiones el día de hoy. Dos veces, 15 minutos, ponte a meditar dando gracias. Acepta las gracias que Él te da porque tú lo estás escuchando, porque tú lo estás sintiendo. Y dale las gracias también, porque te estás permitiendo a vivir este renacer. Acepta las gracias que Él te da y comprenderás con cuánto amor te conserva en su mente, cuán profundo e infinito es el cuidado que te prodiga y cuán perfecta es su gratitud hacia ti. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Los dejo con la reflexión del día de hoy, que se titula Momentos.